50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 30 de julio. Liliana Cid asumirá la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género Comunal. El intendente Julio Garro le ofreció el puesto a la actual presidenta del Consejo a partir de su salida del Poder Legislativo como Secretaria de Asistencia a las Víctimas y Políticas de Género, cargo que dejó vacante la diputada provincial Carolina Píparo tras su renuncia para lanzar su precandidatura a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en el Frente Avanza Libertad. La concejal vence su mandato el próximo 10 de diciembre. Trabajadores de la Dirección de Vialidad realizan una protesta. La Ley 6021 establece que los trabajadores de la obra pública deben percibir un incentivo salarial proveniente de un fondo equivalente al 3% del presupuesto invertido en la provincia en esta área. Este concepto fue quitado durante la última dictadura cívico-militar y aunque algunos organismos lo recuperaron, los empleados de la Dirección de Vialidad siguen excluidos. En este marco, desde las 11 de la mañana, los empleados de esta repartición provincial realizarán una propuesta que incluirá un corte de tránsito sobre Avenida 122 a la altura de calle 48. Actualmente, Vialidad cuenta con unos 900 trabajadores en toda la provincia, entre obreros, técnicos y personal de maestranza. Un servicio que informa más cerca. Realizan castraciones gratuitas en Ensenada. La Municipalidad de Ensenada brinda las castraciones gratuitas para perros y gatos mayores de 6 meses. Los turnos se entregarán el último lunes de cada mes a las 7 de la mañana en el Departamento de Veterinaria que funciona en San Martín, entre Cestino y Alberdi. Para más información, se pueden comunicar a través de WhatsApp al 0221-599-1678. La comuna informó que se castran felinos y caninos mayores de 6 meses y menores de 8 años. Los animales deben estar en buenas condiciones de salud y las hembras no deben estar preñadas ni en celo. Además, las mascotas deben contar con la vacunación antirrábica vigente. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 15. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.